Y ahora sí, continuamos en el Bondi del 88, siendo las 4 de la tarde, y como lo habíamos anticipado, está en línea Edgar de Santo, doctor en arte, docente, productor e investigador en artes en la Universidad Nacional de La Plata. Edgar, ¿nos escuchás? Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. El objetivo de esta comunicación es conocer un poco tu perspectiva, tu visión acerca de la movida cultural en nuestra querida ciudad de La Plata, un tema del cual estuvimos sobre todo charlando mucho la semana pasada, y queremos conocer también un poco tu opinión de qué sucede acá en La Plata con respecto a todas las cuestiones culturales, de arte, y también la temática del día de hoy, que estamos tocando justamente el tema del arte y los artistas. Bueno, en realidad, bueno, voy a hablar ensayísticamente desde mí, ¿no? La percepción que tengo es un momento que, contra todo lo que uno podría predecir en cuanto a lo que son las cuestiones oficiales de la municipalidad, digamos, sí, lo que está pasando es interesantísimo. Uh-huh. ¿No? Es decir, en todas las áreas, incluso las mixturas, ¿no? Desde las teatralidades, el cine, o audiovisuales, o música, o plástica, o los mixes que se hacen, son cosas realmente muy interesantes. No sé si vieron el Museo Petoruti, había unas flacas cosiendo y vos te llevabas una pilcha en el momento, por ejemplo. Bueno, hay propuestas que además están logrando hacer una cosa perdida que me contaba mi viejo. En la década del 60 en La Plata, ¿sabes que la gente de Buenos Aires se venía para acá porque era un hervidero de situaciones? Uh-huh. De situaciones en cuanto a revolucionarios, en cuanto a los lenguajes artísticos, me refiero. Y yo tengo la percepción de que es así, ¿no sabes que se está viniendo un montón de gente desde la capital? Sí. Viste que uno siempre dice, no, vivimos tan cerca de Buenos Aires y quedamos como satelitando. Bueno, la verdad es que está pasando lo contrario, sobre todo en la gente joven, cosa que me parece genial. Y en todo caso, la gente más grande va a los lugares canónicos de Buenos Aires a ver lo esperable, ¿no? En el Colón, en el San Martín, digamos. Pero el fenómeno es interesante porque hay como un... el fenómeno de juntarse. El otro día estaba en un barcito y estaban presentando una serie de poesías de una manera muy casual, ¿viste? No con una armadura muy rígida. Sí. Y gente muy joven, ¿no? Escribiendo con mucha polenta, con mucho riesgo. Me parece que es un momento, una temperatura artística, yo no voy a decir cultural, porque cultura también es el fútbol, ¿no? En términos de lo que plantean se plantea con las artes, es que está buenísimo. ¿Cómo, digamos, recién hacías como una mención con respecto tal vez a la municipalidad y a la implementación de cuestiones que tengan que ver con el arte, y ponías o suponías ahí una distancia, ¿no? Y que estas cuestiones se dan en paralelo. ¿Qué es lo que motiva estas cuestiones, más allá de los programas oficiales que en la municipalidad a veces dejan muchísimo que desear? Mira, creo que ante todo vamos a ser honestos, ¿no? El gusto a poco en cuanto a la propuesta es que no hay un proyecto artístico de nuestra municipalidad. Hay espacios muy hermosos, porque realmente el Pasaje es un lugar muy hermoso. Sí. El Coliseo Podestá también lo es. Pero si no se pone guita, ¿viste? No hay caso, ¿viste? Claro. Y cuando alguna... sí, después queremos compensar con un mega recital para el 19 de noviembre o cosas por el estilo. Yo realmente preferiría la fiesta cotidiana, no la fiesta una vez al año. Claro. Digamos, eso es mi modo de pensar. Pero creo que en general lo que no hay es un diseño de cosas que se podrían, incluso hasta, como te diría, coproducir en el caso de que esté muy pobre la ciudad, ¿no? Y cuando en algún momento, viste, te confronta o te ponen contra la pared y dicen, no, pero pensá que las salitas, viste, de médicas no están desabastecidas. Y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Las dos cosas tienen que estar cubiertas. Es decir, uno no solamente toma remedios o no se alimenta solamente de eso. Es decir, hay una... Vos fíjate que cuando sucede lo de los muñecos, que es autogestivo, para fin de año, pues ves toda la ciudad movilizada, ¿viste? Es una cosa maravillosa esa. Y más bien la municipalidad, siendo como una especie de está bien que hay que cuidar, hay que tener medidas de seguridad, por supuesto, pues estamos hablando de fuego, de pirotecnia, de cables, pero por el momento se organiza más como un ente sensor que otra cosa, y no posibilitante. Pero yo creo que, sobre todo, que hace muchos años que, sacando cuando se funda el MACLA, que había un proyecto ahí de... está el FRIC, por ejemplo, pero el Festival de Cine, pero todo es como te decía al principio, desde mi percepción con un poco de gusto a poco, como que está faltando, digamos, desarrollar. Para mí lo creativo se define como hacerlo mejor con lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. Si relativamente hay poca guita, que no es poca guita, porque hacer esos mega recitales con fuegos artificiales es un montón de guita. Tal cual. Si eso lo desparramamos a lo largo del año, cuestiones permanentes de insuflarle a grupos independientes y hacer lo que te digo, incluso hasta coproducciones, yo creo que, es decir, hay una comedia municipal, hay un montón de organismos con gente incluso pagada, pero incluso amigos que han trabajado, que han dirigido los museos y demás, que dicen, no tenemos guita para la lamparita. Uh-huh. Es decir, no tiene sentido eso, ¿no? Que la gente no pueda ver un cuadro, una escultura, o ir a ver un recital porque las condiciones básicas no están dadas, ¿no? Edgar, buenas tardes. Mayra te saluda. Hola, Mayra. Un gusto nuevamente hablar con vos, porque yo he sido alumna tuya y la verdad es un placer escucharte y sobre todo cuando nos das tu opinión, ¿no? Y hoy justamente hablábamos con otro compañero que, bueno, él está es protagonista de una obra, Hamlet, y nos comentabas que fuiste a verla y nos pedía que pidamos tu opinión, ¿no? Sobre esta, justamente hablando del tema del arte en la ciudad. Con muchísimo placer, yo les di re bombo a los chicos. Bueno, Omar es un viejo amigo de acá, Omar Sánchez, que es el director de Hamlet, pero tres interpretaciones exquisitas de los chicos, una propuesta realmente... me alegra muchísimo la pregunta, en realidad, porque... Yo debo confesar que por más que, suponete, yo tenía el 2001 y el 2011, hice 18 puestas en escenas acá en La Plata. Sí. Es decir, y a la vez soy pésimo espectador de teatro. me pongo inquieto, son esas taras que cada uno tiene. Y realmente, esta versión que hicieron los chicos, a partir de la noticia que tenemos del Hamlet de Shakespeare, porque esto no tiene nada que ver, hay una apropiación maravillosa del cuentito, y con unas imágenes plásticas, muchachos, con una exquisitez interpretativa, digamos, una solidez conceptual que es asombrosa, Hamlet, asombrosa realmente. Bueno, me está motivando a ir a verlo porque... Ojo que te pega los tobillos, hay algunas escenas que te va a pegar en los tobillos, Esteban. ¿A qué te referís? Porque recuperan imágenes de la pintura y te cuento una sola imagen como para picar al público. ¿Viste la Piedad del Vaticano? Sí. Está la Madre Dolorosa con el Cristo muerto. Bueno, uh-huh. Acá es un flaco, recontrapeludo, que tiene en brazos a un tipo. Y se transforma esa imagen de la Piedad, que es literalmente como la Piedad, en el Cronos devorando a sus hijos de Goya. Uh-huh. Lo levanta, abre la jeta terrible y es un beso devorador que se establece, ¿no? Y en esas sutilezas, como también arrancás y lo ves al personaje Hamlet con una gran pelota, viste como esos ejercicios, esas grises enormes, en que se proyectan marchas y cuestiones dictatoriales blanco y negro sobre eso. Bueno, hay un juego de interacción entre lo audiovisual y la teatralidad. Bueno, está buenísima. Bueno, el flaco que hace, hay algo que hace tres personajes, que hace Mauricio, una, nuestro compañero. Sí, que es una delicia, porque hace una reina que en realidad es una esclava, la nodriza, es una delicia ese flaco, los cambios de estado que provoca, la fisicalidad que tiene, es realmente es un equipo de lujo el que armó Hamlet, y lejos está. Mirá que hay un montón de cosas platenses en este momento en Buenos Aires. Sí. Hay una, qué sé yo, una obra de mi hija que está allá en Buenos Aires. Está otros amigos que están circulando por salitas esas muy bonitas de Buenos Aires. Pero realmente acá, incluso hasta la sala de Saverio, no saben cómo está aprovechada para este espectáculo. Es una delicia visual, es corta, concisa, en una hora y piquito salís con la patada en el pecho, mirá. Edgar, hoy te comentaba que he sido alumna tuya en la Facultad de Bellas Artes, y justamente, como te decía mi compañero Esteban, hoy estamos hablando del arte y los artistas, y queríamos saber, o sea, obviamente, queríamos ver si vos nos podés decir claramente sabemos que podés, pero si querés decirnos qué es el arte. Tengo que hacer el chiste de salón. No, porque el chiste era, no es el pelotudo que llora viendo el amanecer. No, lo que pasa es que, digamos, afortunadamente el arte tiene una movilidad, ¿no? Es como el deseo, ¿no? Siempre se va desplazando. Claro. Pero hay algunas cuestiones que por lo menos hablo de mí porque no podría hablar por otro, ¿viste? Sí. A mí me parece que el arte lo que conjuga ante todo es tiene un vínculo con el aquí y el ahora, social, político, emocional, etcétera, etcétera, que no lo tienen el resto de las cosas que vienen atrasadas. ¿Viste que alguna vez alguien dijo que los artistas se adelantan a su época? Sí. Sin embargo, un gran crítico que se llama José Hormigón, de lengua hispana, él dice que en realidad el artista está en su época, es la sociedad la que viene atrasada a su tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque como estamos nosotros, vamos a la escuela, primaria, secundaria, después vamos a la facultad, es decir, siempre estamos viendo el pasado nosotros, no estamos viendo el aquí y el ahora, ¿no? Incluso hasta que estemos leyendo el último paper más novedoso, hasta que llega a las manos o se difunde, pasa un tiempo, internet por medio que va, la cosa mucho va más rápida, ¿no? En cuanto a saber qué se está pensando. Entonces, y el arte tiene esa cosa en que, por un lado, hay corrientes de arte que siguen pensando en el concepto de lo sublime y la utilidad evangélica que tiene el arte, lo cual yo no creo en eso, en principio porque no soy católico. Entonces, el usar las imágenes del dolor o de la justicia social, para eso a mí no sé si me interesa mucho. Lo que sí me interesa cuando incluso el propio artista, porque la pregunta sería, ¿cómo se expresa lo indecible si no es a través del arte? Claro, tal cual. ¿No? ¿Cómo expresar lo indecible si no es a través del arte? La música, las imágenes, la literatura, la poesía, ¿no es cierto? Tal cual. Edgar, me quedó picando ahí una preguntita, ¿no? Del comienzo, y es acerca de este potencial que definís que existe en torno al arte en la ciudad de La Plata y esta patita que le falta más bien económica, ¿no? La aplicación directa de esta patita económica que falta, ¿qué sería? Digamos, ¿en qué debería aplicarse? No sé, te doy un ejemplo, qué sé yo, programas, espacios, crear espacios. No sé, a mí me parece que al principio cuando se arma el entiendo yo como cualquiera de nosotros con los sueldos que tenemos. Vos sí. Decís, yo cobro por mes tanta guita, sí. ¿No? O por año. Bueno, ¿cuánto destino de la partida para esto? Claro. Es decir, no creo que sea tan difícil una economía citadina respecto a la de una casa en cuanto... Es decir, hay mayor cantidad de cosas y de gente, pero en nuestras casas tenemos los mismos problemas que puede pasar en una ciudad, ¿viste? Uh-huh. Tenemos problemas de gas, de luz, de artefacto, de que el sillón se te venció y te caíste de culo al piso, y que es una cuestión de habitarlo eso, ¿no? Y para hacerlo habitable me parece a mí que claramente habría que analizar en el presupuesto anual, ¿cuánto está destinado a arte? No sé si a cultura. Me da un poco de cosa. Sí, sí, se entiende la diferencia, por supuesto que sí. No, porque viste que pasa, sobre todo ustedes que son comunicadores, yo eso se los ruego. Sí. Que es hacer la distinción, es arte y cultura, porque claro. Cultura son muchas cosas. Sí, en cambio, el arte es un lenguaje particular de la cultura humana. Eso por un lado. Bien. Pero por otro lado pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo, yo hago cine posporno en este momento, ¿no? Sale de acá, estamos en el mundo, ¿no? Es decir, las películas que están saliendo de acá están en este momento en la Neomudéjar de Madrid, están en Austin, en Texas, están en distintos lugares de Latinoamérica, y acá todavía estamos con pacaterías, ¿viste? Con ciclos de cine que de la época de mi abuelo viendo, ¿entendés? Claro. Acabamos de hacer con Flora Correa, una colega de ustedes, Estados Unidos, una película que cuestiona el lenguaje audiovisual, y no encontrás un espacio acá en la ciudad en el sentido de que tenga cabida para ese tipo de experimentación. Y creo que tomo estos ejemplos personales para decir en que cuando no hay una relación de reciprocidad entre los ciudadanos y el Estado municipal, es que algo está fallando. A mi modo de ver, no sé si estoy siendo claro, Esteban. Sí, por supuesto que sí. Me parece que digamos, viendo un pueblo muy interesado en muchas cosas, sí, se apela solamente a cierto sensacionalismo, ¿viste? Uh-huh. Cuando en realidad uno a veces es mucho más sencillo, mes a mes, tener un programa de presupuestario apuntalando distintas cosas, que en un momento se había hecho, ¿te acordás? Con la banda de rock ahí atrás, sí, de la municipalidad, pero que no alcanzaba ni para el flete, ¿viste? Entonces tenemos que sincerar y decir, bueno, hagamos, porque insisto, yo creo que la creatividad es hacer lo mejor con lo que hay, hagamos acuerdos, es decir, hagamos una convocatoria de artistas en distintas áreas, ver qué proyectos se proponen, cuánta guita hay con eso, qué espacios ya están, ¿no? Porque imagínate, el espacio de la comedia municipal existe, el pasaje de Ardorroya existe, es decir, no hay que construir un edificio, claro, digamos, hay personal laburando ahí, ¿por qué no asociar y dar una mano, sobre todo a la gente joven? Yo estoy veterano y me las arreglo, ¿viste? Ya está, pero a mí me preocupa los pibes que están peleando por el lenguaje artístico, por tratar de sacar algo, una situación honesta de su propia producción, y además se encuentran con una barrera a veces muy difícil de llevar adelante. No digo en todos los estratos, ¿no? Pero realmente me parece que la inyección, vos lo decías con diminutivos muy cariñosos acerca de cuál sería la patita, que se le hace falta guita en serio. Claro. ¿No? Guita en serio, porque además nuestro municipio no es un municipio pobre, uh-huh. Ojo. Sí, ni hablar. E incluso también quizás darle un poco más de cabida a aquellos centros culturales y artísticos de barrio, ¿no? Que son autogestionados y que muchas veces cuesta, es muy difícil llevarlos adelante, ¿no? Pero tal cual, Mayra, vos fíjate que ahora se está intentando hacer esto, ¿no? Sí. Justamente se está haciendo un pedido para que se reconsidere, porque las medidas que se tomaron post-Cromañón, uh-huh, lo que dejaron en vigencia en Buenos Aires y luego en el resto de la provincia de Buenos Aires es que solamente los ricos y poderosos pueden tener un espacio alternativo de producción artística. Uh-huh. Es decir, eso de tener, por ejemplo, dos baños, dos salidas a dos manzanas. Sí. ¿Cómo haces eso cuando por ahí lo que estás abriendo humildemente es tu casa? Tal cual. Como el caso mío, ¿no? Es decir, ¿y por qué dos baños? Si uno puede esperar y entra el otro, ¿cuál es la onda, viste? Y si tenemos dos leyes muy importantes nacionales, como es el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y estamos jodiendo con los baños de varones y de mujeres. Sí. Es una tal cosa cual, absurda, ¿no? Como metáfora social. Bien. Entonces creo que esas cosas son imposibilitantes. Que vos me digas medidas de un orden, pero ya te digo, parece que el Estado municipal más trabaja como censor que como posibilitante, claro, porque de última, claro, anda a Casa Brava, anda que los chicos abrieron, anda a ver, fíjate si realmente es peligroso, si realmente considerás que puede pasar una desgracia, porque la gente no va a ser tan suicida de tener los cables colgando para hacer un espectáculo, porque sabemos que nos morimos haciendo eso. Es decir, nadie va a faltar ese sentido común en cuanto a las medidas de seguridad como podés tener en tu casa. Pero digo yo que todo este emprendimiento, porque hay un montón de espacios que están intentando hacer su pequeña experiencia, a veces sus primeros pasos, cuando, como me contaba Mayra, bueno, no me acuerdo cuando fuiste alumna de Mi Corazón, pero... En el año 2006, 2006 y 2007. Yo tengo 1.400 estudiantes por año. Sí, hasta sí, que sí. No te vea la carita, Mayra. No, ni te vas a acordar tampoco, ni te vas a acordar, Edgar. No, seguramente si nos encontramos, sí, porque yo recuerdo las caras, eso sí, pero no puedo juntar las dos cosas, la cara con el nombre no lo puedo juntar. Pero no sé si estoy siendo claro en la dirección de la pregunta. Sí, sí, sí, sí. Pero me parece que son preguntas muy agudas las que están haciendo, sensatas, pero también... hace falta que nosotros mismos, los mismos artistas, podamos ser menos cagones para decir las cosas, porque yo estoy diciendo mi opinión, ¿no? Si yo pretendiera ser el intendente o el director de cultura, la vía es otra, ¿no es cierto? Pero me parece que la escucha es una cosa que cada vez se está reduciendo más en estos espacios. Escuchar no significa que van a hacer lo que yo diga, sino que por ahí, ¿quién te dice que este tipo me trae o este grupo, o estos artistas me traen una solución a un tema que yo no le puedo dar respuesta? Porque quien administra la cultura no tiene por qué ser un artista. Claro. No tiene por qué serlo, eso es un gerenciador, digamos. Pero hay algunas cosas, yo me ha tocado trabajar en lugares muy grosos en mi vida, y me llamaba la atención como el Smithsonian para las exhibiciones, tiene un director general, un director artístico y un director financiero. Se llevaban los proyectos y el tipo decidía sobre la mirada de un director artista, que generalmente artístico, que era un artista, y el tipo con la guita dice, no, eso no se puede, o podemos hasta acá. Y él tomaba decisiones en la conducción del organismo, escuchando esas dos campanas, porque si no se cae la cosa. Y acá, ¿cuál es, dónde está la campana de los artistas representada en la mesa de por ejemplo, de distribución de los dineros para el arte en la ciudad de La Plata? ¿Dónde estamos? Edgar, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Y para finalizar y terminar, ir redondeando ya la entrevista, te vamos a pedir un consejo para aquellos que tal vez están pensando en... Bueno, en comenzar en alguna cuestión artística, teatro, música, y que se encuentran en la ciudad de La Plata, un lugar donde, como bien definías, tiene muchísimo potencial. ¿Cuál es tu palabra para estas personas? Mira, yo soy un fanático de mi facultad en principio, ¿no? Pero aquel que no quiere hacer su carrera académica o universitaria y demás, tenés desde todas las escuelas provinciales que están acá, ¿no? El conservatorio, la escuela de teatro, la escuela de danza, la escuela de danza contemporánea, en eso hay un montón, y después talleres brillantes, de gente brillante, como es Blas Arrasaigor, como es Omar mismo que hablamos, yo no sé ahora Omar está dando, está Febe Chávez, hay en teatro, por ejemplo, después está en danza, está Diana Rogoski, está Aula 62, que se hace en el grupo de danza contemporánea en la Facultad de Bellas Artes. Digamos, la oferta de posibilidades de acceso en distintos niveles, incluso de la municipalidad daba, ¿viste?, también talleres de fotografía, de pintura, etcétera, etcétera, que estaba Andreita Busqueta, que es un amor, pero bueno, a veces es muy difícil, talleres de escritura, ni hablar, tenemos de Leopoldo Brizuela en adelante, tenemos un montón de gente dando talleres de escritura en la ciudad de La Plata, gente muy grosa tenemos acá, como docentes y como artistas, o sea que en realidad basta googlear como para uno engancharse, pero yo les quiero hacer una invitación a los dos. A ver. Si tienen ganas, métanse por YouTube y busquen Estados Unidos, la impredecible fluctuación del ánimo, de Flora Correa y Edgar de Santo, producción 2015. Un cortometraje que se los dejo picando si tienen ganas de verlo. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, todo junto. Sí. La impredecible fluctuación del ánimo. Bien. Perfecto. Buenísimo, ¿eh? Muy buena invitación. Porque, después de esta charla tan tan intensa, tan buena, me dieron ganas de conocer un poquito más a Edgar de Santo, que yo no soy una persona muy relacionada con el mundo del arte, pero me pareció interesante. Así que muy bueno el consejo que nos das de meternos en esta que ha sido una de tus últimas producciones. El año pasado estuve dando vueltas. Bueno, ahora se presenta el libro de Usina Postporno en Humanidades el jueves, que viene Laura Milano. Posiblemente recién Laura me pidió un par de películas postporno mías para exhibir en el espacio privado. Hay mucho, laburamos mucho realmente. Bien. Los que estamos en actividad laburamos mucho. Así que los invito eventualmente a stalkear un poquito. y a vos, Esteban, que no estás muy próximo al tema del arte, por ahí a vos te recomiendo especialmente que veas la producción anterior, una película muy muy premiada, cortita también, que se llama Andrea, un melodrama rioplatense, protagonizada por Susy Shock y dirección de quien te habla. Perfecto, buenísimo. Entonces, Edgar, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y seguramente en algún otro momento te vamos a estar pidiendo tu tan interesante opinión acerca de este tema. Buenísimo. Besos, Mayra. Besos, gracias, Esteban. Edgar. Bueno, hasta pronto. Bueno, ahí pasaba entonces Edgar de Santo, doctor en arte, docente, productor e investigador en artes en la Universidad Nacional de La Plata. Qué interesante realmente. Realmente Edgar es un grosso en cuanto a lo que tiene que ver con el arte. Aparte tiene una carrera increíble. Yo, en la facultad que da clases, uno lo ve y no te imaginas todo lo que tiene atrás. Y lo googleás, claro. El tipo tiene, pero terrible, terrible. Ha laburado en muchísimos lugares. Aparte es escenógrafo, así que... ahí mete todas las disciplinas de todo lo que tiene que ver con las artes plásticas.